si tú te vas y qué más da si ya no estás, si me dejaste cuando más te necesitaba. De tu presencia, tu calor, no queda nada. ¿Y qué más da si soledad? ¿Y qué más da si tristeza y ansiedad? Aprendería a vivir ahora sin tu presencia. ¿Y qué no estás? Preguntaré a mi conciencia. Sola y triste.